Hola, muy buenas tardes. Aquí, feliz tarde del domingo. Aquí Tony Valiente. Vaya domingo más lluvioso, ¿eh? Sí, lluvioso, viento, frío. Qué mejor, ¿eh? ¿Qué, no? Qué mejor que estar escuchándome en Radio Cuca, ¿no? ¿Verdad? A ver, a todos oyentes que estén por ahí de internet, a ver si me escuchan hoy. Vamos a hablar de Viriato. No, de Viriato, de historia, no sé, o del Príncipe Negro. Tengo aquí dos artículos que a ver, pues, sí, puedo, sí, puedo dejar un, no sé, un domingo este. Por ejemplo, hoy quiero hablar del Príncipe Negro, para que tengan idea de qué es, sepan. Investigamos un poco sobre ese hombre en el siglo XIV en España. Bueno, ya saben que antes de empezar, os pongo un poco música, ¿verdad? Música gregoriana, música celta. Bueno, pues un poco música, luego seguimos, vamos a hablar del Príncipe Negro. Bueno, amigos y amigas de Radio Cuca, de todo el mundo, un saludo y buena tarde de domingo. Hasta ahora. Hola, hola. Bueno, pues el Príncipe Negro. Vamos a ver quién es este personaje, ¿no? Hablar un poco sobre él. Bueno, ya empezamos tosiendo. En 1362, Eduardo, el hijo mayor de Eduardo III de Inglaterra, fue nombrado príncipe de Aquitania por su padre. Llegó a Burdeos para gobernar las tierras que los reyes ingleses heredaron de Leonor de Aquitania, quien en 1152 se había casado con Enrique II de Inglaterra. Las posesiones técnicamente eran de los reyes de Francia, pero en 1340 Eduardo III se autoproclamó con derecho a rey de Francia. El príncipe Eduardo había derrotado a los galos en Poitiers en 1356 y habían capturado al rey francés Juan. Pero hasta ahí llegaron las hazañas de los ingleses. Después de una campaña difícil, por no decir un desastre, en 1359, la rivalidad anglo-francesa había alcanzado como una especie de punto muerto. El Tratado de Brétigny, 1361, previo un acuerdo provisional en Aquitania, Eduardo sería virtualmente independiente del control francés, pero las complicaciones de la situación política permitieron que los nobles locales se pusieran del lado de quien les convenía, y Eduardo se dio cuenta de que los nobles de Aquitania estaban lejos de ser fáciles de controlar. Sus modales altaneros y su extravagante modo de vida, la verdad que no ayudaban. Como consecuencia, se inició una guerra diplomática entre Francia e Inglaterra para lograr el apoyo de la nobleza en Aquitania, particularmente de aquella fronteriza en los territorios francés e inglés. Ambos bandos buscaron apoyos más allá de sus fronteras, y los reyes de Castilla y Aragón, que habían proporcionado ayuda naval a los franceses, fueron los objetivos evidentes para buscar alianzas. En la década de los 50, los castellanos se habían erigido firmemente, o sea, se habían como puesto como franceses, profranceses. Pero antes de que el príncipe dejara Inglaterra para ir a Burdeos en 1362, los castellanos cambiaron de bando y se negoció una alianza con el rey Pedro I el Cruel. Sin embargo, el hermanastro ilegítimo de Pedro, Enrique de Trastámara, consiguió la ayuda del rey aragonés y reclamó el trono de Castilla. Era una táctica típica de la política del momento. Los franceses, al intentar resolver el problema de las bandas de soldados merodeadores, conocidas como las grandes compañías que saqueaban el territorio, consiguieron enviar a estos guerreros experimentados a Aragón. Bajo las órdenes del valiente general Bertin Duguesclin, supuestamente estos fueron a ayudar en la cruzada contra los moros que dominaban el sur peninsular. Pero, de hecho, su misión era apoyar el proyecto de Enrique de invadir Castilla. En marzo de 1366, Enrique llevó a cabo un ataque relámpago en el reino de Pedro, que provocó su derrota y exilio en Portugal. A principios de junio, mientras tanto, Enrique se coronaba en Burgos. La alianza de Pedro con Inglaterra y Aquitania. Aquitania, que se había visto simplemente como un movimiento diplomático, se convirtió ahora en un compromiso real para los ingleses. Pedro le solicitó ayuda, apelando al Tratado de 1362, y Eduardo, dándose cuenta del peligro de un monarca decididamente profrancés en Castilla, respondió al llamamiento de Pedro en un encuentro en Bayona en 1366. Se ideó el plan de campaña durante el siguiente mes y se hicieron como acuerdos muy meditados con las condiciones de que Pedro obtendría el apoyo deseado. La cláusula principal consistía en que a cambio de financiar el ejército invasor a Eduardo, se le concederían importantes tierras en Castilla, en particular el condado de Vizcaya, lo que podía neutralizar el poder marítimo castellano. Un descanso y hasta ahora, amigos míos. Bueno, seguimos. Las negociaciones fueron complicadas por la necesidad de asegurar el libre paso a través de Navarra, cuyo rey, Carlos, extrajo el mayor beneficio posible a cambio de su consentimiento. Al final, las concesiones del documento sellado el Imbor Liburn. No se lo dije bien. El 23 de septiembre eran tantas que Pedro, que ya había dejado de ser popular por su gobierno eficiente pero despótico, fue puesto en una situación insostenible. Eduardo no reparó en esto, ni tampoco en que su aliado era un político ruin, una persona capaz de no cumplir su palabra. Sin embargo, no fue Pedro, sino Carlos de Navarra quien primero dejó de cumplir el acuerdo en enero. Firmó otro tratado con Enrique de Trastámara, bajo el cual se opondría activamente al ejército de Eduardo si entraba en Navarra. Eduardo ordenó a Sir Hugh Cavalry, que estaba en Castilla, que un reducido ejército inglés que invadía Navarra, y él, en persona, se dirigió a Burdeos. a principio de 1367. Calvery atacó Navarra con éxito y cortó las comunicaciones con Castilla, y Carlos Navarra cambió otra vez de bando. El Tratado de Edimburgo fue confirmado en enero y el ejército inglés se reunió en Dax a final de mes. La noticia de cambio de actitud de Carlos no llegó a Castilla y Aragón hasta mucho después de que el ejército se hubiera puesto en camino con el fin de cruzar los Pirineos en invierno. A pesar del gran frío que había, nieve y escarcha, se pudo completar el viaje y los castellanos fueron cogidos por sorpresa. Enrique había dado permiso a Douglas King para abandonar Castilla. Yo estaba luchando en Aragón. A finales de febrero, el ejército inglés se encontraba en Pamplona y Carlos de Navarra con ellos. Pero el 11 de marzo pactó dejarse capturar por los franceses. Con Navarra de nuevo en manos inciertas, el príncipe siguió hacia la costa norte para asegurarse la comunicación por mar con Aquitania. Esta ruta pasaba por un terreno agreste, donde las provisiones eran escasas, y no fue hasta llegar a Salvatierra cuando consiguió víveres. Entonces se trasladó a Vitoria, encontrándose con las primeras tropas castellanas que Enrique había reunido a toda prisa. Habían vuelto a llamar a Douglas King, quien libró una campaña de guerrillas, acosando a las tropas del príncipe siempre que se presentaba la ocasión. Los castellanos causaron muchas bajas entre los hombres de Sir Hugh Calverley, merced a una emboscada nocturna, y casi sorprendieron al ejército principal y atacaron a una formación de 400 hombres armados y arqueros bajo las órdenes de Tomás Felton, a quienes o bien capturaron o mataron. Este contratiempo fue seguido por el mal tiempo y por otras dificultades para encontrar provisiones. Enrique seguía muy de cerca al ejército del príncipe, mientras se replegaba hacia Navarra y entraba en Castilla cruzando el Ebro en Logroño. Cuando el príncipe y sus hombres invadieron el territorio el 1 de abril, Enrique parecía haber cambiado de táctica, al juzgar quizás que el ejército de Eduardo era ahora un blanco fácil. También estaba preocupado por las deserciones y creyó que debía actuar rápidamente. 600 jinetes se cambiaron al ejército de Pedro a mediados de marzo. Y más deserciones habrían sido muy mal, fatales, ¿verdad? Al estilo de los tiempos que corrían, Enrique lanzó un reto formal a Eduardo, pidiéndole que eligiera un lugar para la batalla. Los ejércitos se enfrentaron dos días más tarde en Navarrete, cerca de Nájera. Los castellanos acamparon a la orilla de un riachuelo, cerca del camino principal a Nájera. Pero el príncipe se las arregló para sorprenderles mediante una incursión nocturna y apareció por los flancos en lugar de lanzar un ataque frontal, lo que les obligó a hacer un rápido realineamiento. Ambos bandos desmontaron y los castellanos tomaron una posición defensiva. La batalla principal fue una lucha cuerpo a cuerpo, al tiempo que los ingleses atacaban la vanguardia castellana. El destino de Enrique estaba sujeto, tal como había temido, a las deserciones. Un pequeño grupo de jinetes se había unido a las filas de Pedro antes de la batalla, y las fuerzas montadas del ejército de Enrique parecían haber huido cuando atacó el ejército inglés. Todo ello dejó a los ingleses libres para concentrar todos sus recursos en la vanguardia castellana. La combinación del impacto de los arqueros ingleses tan devastadoramente efectivos en Francia durante los 20 años precedentes y la deserción de casi la mitad del ejército de Enrique hizo que el desenlace fuera el previsto. A pesar del valor de Trastámara, se vieron desbordados y la mayoría o bien resultó muerta o bien capturada. Ante estos últimos se encontraban los comandantes franceses Duguesclin y Ondrain. El mismo Enrique, según Fernán Álvarez de Albornoz, cuyo padre ayudó a Enrique a escapar, fue arrastrado a la fuerza de la batalla por sus propios hombres. Audrain, que no pagó su rescate tras ser hecho prisionero, fue liberado bajo juramento de no volver a luchar contra el príncipe hasta que su deuda estuviera pagada. El príncipe amenazó con ejecutarle como traidor, pero Audrain puntualizó que él no luchaba contra el príncipe, sino contra su empleador, Pedro de Castilla, palabras que surtieron efecto. El príncipe pronto descubriría las dificultades de la vida mercenaria. Por momento escribió a Juana en una de sus pocas cartas personales conservadas para informarle de su victoria. Mi querida, fiel y amada compañera, estamos acampados en los campos cerca de Navarrete el 2 de abril y entonces no llegaron noticias de que el bastardo de España y todo su ejército habían acampado a 2 leguas de nosotros en el río Najera. Al día siguiente, muy temprano, nos dirigimos hacia él. Nos dispusimos para batalla y lo hicimos también por la voluntad y la gracia de Dios que el bastardo y todos sus hombres fueron derrotados. Tras esta victoria, Eduardo se trasladó a Burgos, donde se acuarteló en el Real Monasterio de las Huelgas. Aquí se calculó el coste de la campaña, la suma de 2.720.000 florines de oro. Era casi tanta como el rescate del rey Juan II el Bueno de Francia, y el príncipe no podía estar seguro de su pago. Castilla era mucho más pobre que Francia y el precio resultaba claramente imposible. Además, no estaban tratando con un personaje de fiar. En la ceremonia en la que se celebraron sus hazañas, el príncipe sintió la necesidad de un ejército inglés masivo para garantizar su seguridad. La campaña, que amenazó con un contundente éxito militar, acabó con la desesperanza, por no decir con el desastre para los ingleses. Aunque Pedro pareció hacer un esfuerzo sincero para recaudar fondos, no se encontraba en una posición fuerte en su propio reino, y Eduardo se mostraba cada vez más insatisfecho con resultados y negoció una alianza secreta con Aragón en el mes de julio. El calor del verano llevó la epidemia, probablemente de malaria y disentería, a un ejército poco acostumbrado a ese clima. Y el mismo príncipe estuvo gravemente enfermo, enfermedad que persistió hasta su muerte 9 años más tarde. Su continua presencia en Castilla no reportaba nada, y en agosto el ejército inglés volvió sobre sus pasos hacia Navarra y a través de los Pirineos a Bayona, donde fue totalmente disuelto. Bueno, un descanso de música y hasta ahora, amigos míos. Hola, buenas. Ahora vamos a hablar de Viriato, como os dije antes. Viriato es uno de los grandes héroes hispanos de los que más difícil resulta separar dónde termina la historia y dónde empieza la leyenda. Vivió en el siglo XI a.C., en la provincia hispana que los romanos llamaban Lusitania, cuya delimitación es difícil de precisar. Pero no se puede afirmar que es en Portugal, que es en España. Y sé que ambos historiadores de ambos países se han disputado, que si uno es español, que si es portugués. Bueno, además, qué tontería, si España y Portugal en aquella época, ni España ni Portugal existía como países, ¿verdad? No fue hasta el siglo XV. Viriato aparece en la documentación histórica durante las guerras lusitanas y celtíberas que los romanos sostuvieron en Hispania, concretamente en las campañas contra Cayo Vetirio, cuando los lusitanos lo eligieron como jefe. Sabemos que fue uno de los supervivientes de la matanza ordenada por el pretor Galba, pero se ignora la fecha y el lugar de su nacimiento. La tradición histórica lo ha convertido sistemáticamente en un pastor de ganado, pero su personalidad, recogido en los antiguos escritos, le presentan como un hombre sobrio, enérgico, justo en el reparto del botín y fiel a la palabra dada, con absoluto desprecio por el lujo y las comodidades, y un excelente estratega. Nos llevan a considerarle como un verdadero político, jefe militar indiscutible de los lusitanos y defensor de su libertad, y no como un rudo pastor habitante de las montañas lusitanas, que no fue un pastor, para mí que fue, no sé lo que fue, igual fue alguien del ejército. Un pastor no podía tener esa energía. Bueno, con respeto a los pastores, claro, Durante el año 150 a.C., Viriato estaba al frente de las tropas lusitanas y estaba preparando a su ejército para gran insurrección contra Roma. Tiempo atrás, el pretor de la Hispania Ulterior, Servio Sulpicio Galba, que se había refugiado en Carmona tras terminar una dura campaña contra los lusitanos en la que había perdido alrededor de 7.000 hombres, hizo propuestas de paz con la promesa futura de ofrecer lotes de tierra a todos aquellos que abandonasen las armas. Pero cuando se habían reunido alrededor de 30.000 hombres dispuestos a vivir en paz en Roma, hay que ser malo, los encerró en tres campamentos y una vez los desarmaron, ordenó realizar una cruenta matanza a discreción. Unos 9.000 fueron asesinados y 20.000 resultaron prisioneros. Para ser vendidos como esclavos en la Galia, tan solo 1.000 lograron escapar a la muerte, y entre ellos se encontraba Viriato. En Roma fueron muchos los senadores que clamaban indignación, y el propio Catón propuso la liberación de los prisioneros y la creación de un tribunal para investigar el comportamiento que tuvo el pretor. Entonces Galba fue juzgado, haciéndose cargo él mismo de su defensa. Para mover la compasión de los jueces, se presentó en el Senado con sus dos hijos y un tercero del que era tutor, pidiendo que el pueblo romano los protegiese si a él le consideraban merecedor de la muerte. Al principio, el Senado se negaba a absolver de sus delitos, pero cuando se decidió a entregar una gran parte de plata robado en Hispania, ¡ja!, que la plata lo gana todo, este le perdonó. En esta ocasión, la plata pudo más que la compasión. No hay que olvidar que Galba era uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma. Tan grande era el poder del dinero que 5 años más tarde sería nombrado cónsul. La plata es la plata en todos lados, ¿verdad, amigos? Viriato se convirtió en el verdadero protagonista en las guerras entre lusitanos y romanos. En el año 147 a.C., al frente de unos 10.000 lusitanos, penetró en Turrestania por el valle del Guadalquivir, pero fueron cercados junto a Suna por las tropas de Cayo Vetilio, que habían llegado hacía poco a la ulterior con un nuevo ejército. De nuevo se entablaron negociaciones. Vitelio ofrecía tierras de cultivo si se rendían y entregaban las armas. Entonces fue cuando se impuso la forma de ser de Viriato, recordando a sus compañeros que los romanos no cumplían nunca los pactos y las promesas, lo que llevó a suspender las negociaciones. Viriato fue elegido jefe del ejército y elaboró un plan para salvar a su pueblo. Para salir del cerco, ordenó que se quedasen con él 1.000 jinetes y que los demás huyeran en direcciones distintas hasta reunirse todos finalmente en la localidad de Tribola, a la espera de su llegada. Este plan resultó eficaz, puesto que los romanos, sorprendidos, se desordenaron y el frente quedó roto. Por su parte, Vitilio atacó únicamente a Viriato y a sus jinetes, como él había planeado, pero Viriato escapó durante la noche y marchó hacia Tribola para reunirse con los suyos. El propio Vitilio, sintiéndose burlado, le siguió lentamente con sus pesadas legiones y su pésima caballería. Una vez reorganizadas las tropas, Viriato preparó la emboscada definitiva. La estrategia fue muy acertada. Primero dispuso sus tropas en un desfiladero de la serranía de Ronda, en el valle del río Barbesula, el actual Guadiro, única comunicación posible desde el valle de Guadalquivir hasta Concartella. Allí, situándose de nuevo a la vista de Vitelio y usando la táctica alternativa de ataque y retirada, lo condujo a una trampa mortal. El desastre romano fue total y el balance de la emboscada fatídico. Murieron más de 4.000 soldados romanos. Entre ellos estaba su propio general, a quien un soldado de Viriato atravesó con su lanza, sin saber siquiera a quién estaba matando, pero al que denominó viejo, gordo e inútil. El resto, aproximadamente 6.000 soldados, corrieron a refugiarse a Cartella. Un ejército de 5.000 mercenarios de las tribus de los Bellos y Titos, aliados de Roma y enviados contra Viriato por el pretor Cayo Plaucio, sucesor de Vitilio, fue también aniquilado. Igual suerte corrieron los pretores de Hispania Citerior, Claudio Unimano y Nigirio, a los que Viriato derrotó y arrebató sus estandartes, colocándolos en la montaña como trofeos de guerra. La muerte de Betirio y las derrotas de Plaucio, Onimano y Nigirio provocaron la desesperación del ejército romano y permitieron a Viriato recorrer toda la Bética y parte de la Carpetania sin oposición alguna. Además, el éxito hizo recuperar la moral de los lusitanos hasta el punto que sirvió de acicate para una resistencia generalizada contra Roma. Viriato sería el jefe indiscutible de los lusitanos y durante más de 8 años se convirtió en el terror de Roma. Su máximo exponente era la guerra de guerrillas, con la que se aprovechó al máximo el conocimiento del terreno y hacía inútil la fuerza ordenada de las legiones romanas. Por sus victorias, Viriato se había convertido en dueño y señor de la provincia Hispania Ulterior, lo que permitía dominar y saquear con sus tropas las tierras de Veturia y todo el fértil valle del Guadalquivir. En estos momentos, Viriato había llegado a la cumbre de su poder, pero también el inicio de su decadencia, pues Roma había terminado su guerra contra Cartago y se dispuso a solucionar definitivamente sus problemas en la península ibérica. A partir del año 145 antes de Cristo, la situación de Hispania fue considerada como muy grave y se acordó enviar a Ulterior al cónsul Fabio Máximo Emiliano con un mando extraordinario y como pretor de la Citerior. Pero Fabio Máximo solo pudo disponer de un ejército reducido e inexperto integrado por 15.000 soldados de infantería, 2.000 de caballería y 10 elefantes. En primer lugar, Fabio Máximo comenzó por atraerse a las poblaciones autóctonas del sur de Hispania, que sufrieron los ataques lusitanos, sobre todo a los de Gádir, Cádiz, donde realizó sacrificios en el templo de Hércules. Sus primeros encuentros con Viriato fueron desalentadores para él. Durante este año se encerró en el Urso para preparar a sus soldados. Al año siguiente, nombrado procónsul de Hispania, ya se decidió a luchar contra Viriato en campo abierto. Consiguió derrotarlo y lo expulsó de Tusi Martos, obligándole a refugiarse. Luego trasladó sus campamentos a Córdoba, donde pasaría el crudo invierno. Bueno, un descanso y hasta ahora, amigos míos. Seguimos. Pero éxitos romanos fueron pasajeros. Tras la marcha de Fabio Máximo a Roma, Viriato se apoderó nuevamente de Tuci, derrotando a las tropas romanas con la ayuda de las tribus celtíberas de Arabacos, Bellos y Titos, que habían marchado de Roma y se habían sumado a su causa. De nuevo, las incursiones lusitanas se extendieron por las regiones de la Bética y Vastetania. Perdón. Esto era intolerable para Roma, pues la guerra era eterna y las sucesivas tropas romanas eran derrotadas una y otra vez por Viriato. Esta situación preocupó mucho al Senado y al pueblo romano, que en 142-141 a.C. envió a Hispania Ulterior a Quinto Fabio Máximo Serviliano, otro miembro de la familia de los Escipiones. Llegó a Hispania con 18.000 soldados de infantería, 1.600 de caballería, 10 elefantes y 300 jinetes africanos. Un ejército demasiado escaso para enfrentarse a Viriato. Comenzó liberando algunas ciudades del sur de Hispania. Entre ellas, Tuci, y castigó a las ciudades béticas que se habían pasado a Viriato. Luego avanzó hacia Lusitania. Tras el Lusitano. Pero fue sorprendido y derrotado por dos desertores romanos, Curio y Apuleyo, y su ejército, 10.000 hombres. Ante esta inesperada circunstancia, el ejército de Serviliano dio marcha atrás para defenderse, derrotando a los asaltantes y castigándoles severamente. Al año siguiente, Serviliano conquistó varias ciudades partidarias del Lusitano, impidiéndole con ello su aprovisionamiento. Parecía que el fin de Viriato estaba cerca, cuando Serviliano consiguió acorralarle junto a la ciudad de Erisana, o Zalamea, en actual Badajoz. Pero una vez más, una estratagema hizo cambiar la situación y las tropas romanas quedaron atrapadas en el desfiladero. Acabaron huyendo despavoridas y Viriato alcanzó su nuevo éxito. Poco después acorraló al grueso del ejército consular en un lugar del que no podía escapar, de manera que la derrota definitiva del ejército romano parecía inevitable. Se preveía el mayor triunfo de Viriato sobre los romanos. No había esperanza para ellos. Sin embargo, cuando todo estaba a su favor, Viriato entabló negociaciones con Serviliano, que condujeron a la conclusión de un tratado de paz. El ejército romano se retiró y Viriato confirmó todo el territorio poseía, como independiente. A partir de ese momento, los lusitanos serían considerados amigos del pueblo romano y Serviliano aceptaría las condiciones impuestas por Viriato. En adelante, romanos y lusitanos respetarían los límites y fronteras de ambos pueblos que se establecieron en los que ocupaban en ese momento. Pero lo más sorprendente es que el tratado fue ratificado por el Senado, que otorgó a Viriato el título de amigo del pueblo romano, reconociéndolo incluso como rey, aunque dio consigna a sus gobernadores que debían deshacerse de él, como fuera, puesto que sus victorias no solo humillaban a Roma, sino que ponían en sus manos los territorios de la Bética. La paz duró muy poco tiempo, aunque el Senado y el pueblo romano habían ratificado el tratado. No faltaban voces en su contra, declarando dicha paz como indigna al haber cedido a Viriato territorios romanos. La paz fue considerada por algunos como vergonzosa. Por ello, cuando en 139 a.C., Quinto Servilio Cepión llegó a Hispania en calidad de procónsul, la situación cambió de manera radical. Su actitud fue nuevamente guerrera. Primero solicitó autorización del Senado para promover algunas acciones contra Viriato. Luego se manifestó en contra del tratado, presentándolo ante el Senado como contrario al honor de Roma. Y finalmente inició las hostilidades. Viriato se acogió al tratado, pero el Senado terminó anulándolo y dio a Cepión la posibilidad de retornar la guerra otra vez. Viriato se vio obligado a evacuar algunas ciudades de la Veturia y se retiró hacia la Carpetania, hasta donde siguió Cepión. Cuando Cepión lo tenía cercado, Viriato, empleando nuevamente su exitosa táctica militar, consiguió escaparse, pero Cepión lo persiguió por las montañas lusitanas hasta los territorios de los vetones y galaicos. Este camino sería después conocido como la Vía de la Plata. Viriato podría haber resistido aún durante algún tiempo en las montañas lusitanas, pero los lusitanos estaban cansados de guerra y exigían paz. Por eso se iniciaron de nuevo negociaciones entre Viriato y el cónsul romano Poplio Lenas. Los romanos exigieron la entrega de todos los desertores y los rebeldes más destacados, a los que cortaron las manos, y la entrega de las armas, lo que suponía la mayor afrenta que se podía hacer al pueblo lusitano. Tales exigencias hicieron que Viriato rompiera las negociaciones y se retirara nuevamente a las montañas. Pronto se retomaban las relaciones, pero ahora no con el cónsul, sino con Cepión. Viriato envió a su campamento a tres de sus lugartenientes: Audaz, Ditalelos y Minuros, o Nicorontes, naturales de Ursuneo. ¡Ja! ¡Qué traidores! No fue difícil para Cepión hacerles renegar y convencerles para asesinar a Viriato, prometiéndoles ventajas personales y ofreciéndoles ricos presentes y tierras para vivir en paz. Los enviados volvieron al campamento de Viriato y lo asesinaron mientras dormía tranquilamente en su tienda. Según cuenta la tradición, Viriato apenas dormía y siempre se acostaba con su armadura, por lo que le apuñalaron el cuello, el único lugar vital que no estaba protegido. Luego huyeron de nuevo al campamento romano en busca de la recompensa. Pero, amigos, se equivocaron en sus cálculos. Viriato encontró la muerte por traición e infidelidad de sus propios compatriotas y no por el valor de Cepión. En Roma, su asesinato fue considerado como una acción indigna. Los asesinos no recibieron la paga prometida por Cepión. El Senado negó la confirmación del pacto y el triunfo a Cepión. La célebre frase, Roma no paga a los traidores, no es más que una invención posterior, pero recoge perfectamente el sentir de aversión tradicional, que sostiene que los romanos nunca habían aprobado que un jefe muriese en manos de sus propios soldados. Cuando se descubrió el asesinato de Viriato, el sentimiento del pueblo lusitano fue extraordinario. Los lusitanos le hicieron unas exequias singulares, casi podría decirse que divinas. El cadáver fue quemado sobre una pira gigantesca y ofrecieron a los dioses innumerables víctimas. Todo el ejército estuvo presente en el entierro, entonando cánticos de alabanza a su general y bailando alrededor del fuego. Una vez extinguido, se levantó un gigantesco túmulo y todos se sentaron a su alrededor, guardando un profundo silencio. Luego, cual ritual, ante las cenizas del admirado Viriato, alrededor de 200 parejas de gladiadores lucharon en su honor. La muerte de Viriato significó prácticamente el comienzo del final de la resistencia de los lusitanos a la expansión romana en Hispania ulterior. Su sucesor, un tal Tautaros, carecía de las cualidades que caracterizaron a Viriato y pronto fue derrotado por Cepión, que lo obligó a capitular sin condiciones, aunque los prisioneros lusitanos fueron tratados con benevolencia y no se cortaron las manos como antes había hecho Galba. E incluso se repartieron parcelas de tierras para que no se dedicaran a saquear los terrenos a sus vecinos. Traición y muerte de Viriato. La mayor parte de los historiadores grecolatinos ven a Cepión como el verdadero instigador del complot que causó la traición y posterior asesinato de Viriato. Así narra un historiador apiano este acontecimiento. Viriato envió a sus más fieles amigos, Audaz, Ditarcos y Minuro, a que negociasen la paz con Cepión. Cepión los corrompió con magníficos dones y promesas y los indujo a prometerle la muerte de Viriato, y lo cumplieron del modo siguiente. Viriato dormía poco por sus cuidados y fatigas, y aún las más veces dormía con las armas para estar dispuesto en todo momento a despertarse. Así, aun de noche, era posible a sus amigos acercarse a él. Valiéndose de esta costumbre, Audaz y sus cómplices, estando Viriato en su primer sueño, entraron en la tienda como llevados por algún asunto urgente, y le asesinaron hiriéndole en el cuello, único lugar del cuerpo que ofrecía el descubierto. Sin que nadie se diese cuenta del sucedido, por certeo del golpe, huyeron al campamento de Cepión. y reclamaron su recompensa. Cepión les permitió que conservasen lo que ya les había dado, pero en cuanto lo pedían, lo remitió a Roma. Al rayar el alba, los sirvientes de Viriato y todo el ejército se dieron cuenta de que yacía muerto, y con sus armas, al instante, se alzó por todo el campamento un gran lamento y griterío, llorando toda su muerte. ¡Viriato! ¡Viriato! ¡Viriato! Lamentándose de su propio mal, considerándolo, qué peligros les amenazaban y qué gran caudillo perdían. Lo que más les molestaba era no encontrarse a sus asesinos. El cadáver de Viriato, magníficamente vestido, fue quemado en una altísima pira. Se inmolaron muchas víctimas, mientras que los soldados, tanto los de infantería como los de caballería, corrían en formación alrededor de la pira con sus armas y entonando sus glorias al modo bárbaro. No se retiraron de allí hasta que el fuego de la hoguera se extinguió. Terminado el funeral, celebraron combates similares sobre su tumulto. Viriato era considerado como un héroe por sus propios compañeros, de aquí que participen en la revivificación del caudillo, derramando su propia sangre sobre su tumba en un torneo fúnebre similar a los juegos que Aquiles celebró en honor de su amigo Patroclo y que fueron introducidos por los romanos en el 264 a.C. Desde el sur de Italia, una supervivencia de estos juegos serían más tarde la lucha de gladiadores en los anfiteatros romanos. Viriato se convirtió en leyenda, en un mito no codificado del que se apropió el pueblo. Desde el Renacimiento, la figura de Viriato y su leyenda está ligado al espíritu portugués o español, y su nombre fue utilizado para cohesionar el anhelo patrio ante problemas externos o para legitimar represiones políticas o dictaduras. Escritores, historiadores portugueses y españoles han venido reivindicando a Viriato como héroe propio y emblema de sus respectivos países. Los imprecisos límites de Lusitania y los múltiples escenarios de las campañas de Viriato le llevaron a apropiarse de la figura del héroe. Así, Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, le había calificado como español en la Crónica General de España, mientras que López de Vega lo considera español y portugués al mismo tiempo. La visión nacionalista de Viriato se acentuó durante el Romanticismo, con las primeras representaciones pictóricas y escultóricas del personaje que se basaban en la historia de España del padre Juan de Mariana, 1623, que consideraban a Viriato como libertador de los españoles. Estas ideas de marcado carácter nacionalista se vertieron en los manuales escolares de Portugal y de España de los años 30, en la que consideraban a Viriato como caudillos españoles. Este mismo título fue utilizado por el franquismo, que lo presentó como un antepasado del genio militar y de espíritu libertador de Franco durante la Guerra Civil, y que consideraba a ambos como héroes de la independencia de la patria, como se refleja en los manuales escolares de la posguerra. En este mismo sentido, los voluntarios portugueses que combatieron junto a los nacionales durante la guerra civil recibieron el nombre de los viriatos. Tras la guerra, Antonio García y Bellido introduce a viriato como un guerrillero que lucha por la independencia de su pueblo y reivindica la guerrilla como algo genuinamente hispano. Viriato dejó de ser caudillo y se convirtió en guerrillero, con lo que olvidaba la terminología franquista tal como había ocurrido en Portugal. Viriato fue el mejor conocedor hispano de la guerra de guerrillas, táctica militar publicada por muchos pueblos indígenas de Hispania. Perdón. Esta forma de combatir se conoce como guerra íbera o hispánica y fue utilizada por las tribus de la meseta y del litoral, como los lusitanos. Con ella se destruyeron muchos ejércitos romanos. La guerra de guerrillas hasta entonces fueron llevadas como defensivas, como fue la guerra numantina. Sin embargo, el rasgo fundamental de la estrategia de Viriato fue el ataque. Su idea era la estrategia ofensiva. Es verdad que nunca ocupó el territorio conquistado como posesión duradera, sino que se contentó con aumentar sus posibilidades materiales por medio de saqueos. Para una ocupación definitiva necesitaría hombres, medios naturales y sobre todo una capacidad organizadora y administrativa de la verdad que no disponía. Hay que hablar de una estrategia de desgaste, una estrategia dilatoria que en ocasiones podía conducir también a golpes tácticos mortales. La táctica militar utilizada en este tipo de guerrillas variaba según las circunstancias. Unas veces consistía en cansar al adversario, impidiéndole el abastecimiento, y otras trataba de eliminarlo mediante una emboscada o una huida aparente. Casi nunca se presentaban batallas en formación. Esto se explica no solo por la escasez de tropas, sino también por la inferioridad de las armas de sus soldados respecto a la de los legionarios romanos. A la natural movilidad lusitana correspondían el combate disperso con todas las posibilidades de un ataque repentino, con huida rápida y nueva acción repentina. Por eso las armas arrojadizas eran más importantes que la espada. Viriato no se proponía la conquista permanente del territorio enemigo, sino su saqueo sistemático. Por eso, rapidez y la sorpresa son esenciales en este tipo de guerras. Viriato inquietaba y aniquilaba a los romanos por medio del ataque disperso, empleando a la vez soldados de infantería y de caballería. Esta maniobra militar la denominaban los romanos el constante de pegar y rebotar. Este tipo de ataque lo usaban también los bereberes y los partos, que tienen el mismo arte de guerrear. La maniobra más utilizada por Viriato fue la emboscada, donde se mezclan rapidez y sorpresa. Se efectúa generalmente en un desfiladero o en pasos angostos, donde los soldados se ven obligados a marchar en columna alargada y estrecha, con la que ofrecen un magnífico objetivo para ataque. Viriato es un maestro en el arte de atraer al enemigo a la emboscada. Destruye al oponente, mientras que con la retirada fingida le inducía a la persecución precipitada y desordenada, y entonces se vuelve rápidamente y le contraataca, lo que provoca aún más desorden en las tropas enemigas. Un objetivo especialmente vulnerable eran los convoyes de abastecimiento y los forrajeadores. Para despistar al enemigo, Viriato escoge un grupo reducido de soldados y lanza un ataque inesperado. Así el grueso de su ejército tiene tiempo para huir y ocultarse. Igualmente, cuando quiere privar a su ejército de un ataque inoportuno, lo dispersa en pequeños grupos y luego lo reúne de nuevo en lugar determinado. Su estrategia requiere estar continuamente en movimiento, lo que impedía un establecimiento permanente en los sitios conquistados. Viriato, junto a Sertorio y Asíbal, ocupa en la historia del arte bélico un lugar de honor. Puede ser considerado como un maestro en la guerra de guerrillas. Para desarrollar su estrategia, disponía de un importante ejército formado por guerrilleros de distintos pueblos, preparados para este tipo de guerras y de unas armas específicas bien adaptadas a las necesidades militares. A pesar de su diversidad étnica, Viriato consigue en este ejército, a base de una férrea disciplina y un adiestramiento apropiado, una excelente preparación militar. Los continuos ejercicios corporales, los juegos con armas, las cacerías y los saqueos servían de preparación y de entrenamiento a sus soldados. Se lanzaban al ataque entonando cánticos de batalla y bailando una danza guerrera. Pero a estos guerreros, ágiles, infatigables y valientes, inferiores a las legiones romanas, les faltaban otras cualidades como la disciplina y la perseverancia, sin los cuales es imposible el triunfo. El ejército de Viriato disponía también de un armamento apropiado para este tipo de guerras. El armamento lusitano, que conocemos gracias a los textos y a la arqueología, constaba de un escudo pequeño y redondo, muy apropiado para los combates cuerpo a cuerpo y para rechazar los dardos, una espada y un cuchillo, una larga lanza de hierro con punta en forma de gancho y un casco de cimera con quines volantes y corazas de lino. Según las armas, había varios tipos de guerreros: los caballeros con caballo, coraza y casco metálico, y los infantes equipados con armas más ligeras, dardos y flechas. No usaban casco, sus cabellos caían desmelenados sobre sus hombros o se les ataban con una especie de banda en la frente. Muy pocos usaban gorros de cuero o cascos de metal, y eran raros los que llevaban casacas o grebas metálicas. Se adornaban con collares y brazaletes, torques y vira, como los encontramos en Galia y norte de Portugal. Para luchar de lejos usaban dardos y jabalinas, que lanzaban con gran destreza y a gran distancia. Las lanzas eran de hierro o de madera con la punta de hierro. Para la lucha cuerpo a cuerpo usaban el puñal y la espada y el sable ibérico de doble curvatura, conocida como falcata, que ha aparecido con profusión en las excavaciones arqueológicas. Como arma defensiva empleaban un escudo pequeño, redondo, de piel, conocido con el nombre de caetra. En general, el armamento ligero se adaptaba a la táctica de las revoluciones rígidas, tan típicas en la guerra de guerrillas. Bueno, chicos y chicas, amigos y amigas de Radio Cuca, creo que hoy estuvo bien, ¿no? Hablando del Príncipe Negro y de Viriato. Yo vi la serie por televisión, no me gustó nada. Creo que lo dije mejor yo en el texto. Tuve estas pausas para dar más viva al relato. Bueno, pues nada, que tengan una buena tarde domingo, tarde-noche, ¿eh? Creo que di lo mejor, ¿no?, para hablar de Viriato. Es que a mí la historia me encanta, y sobre todo la historia de Roma, ¿no? Que Viriato fue Viriato dio muchos dolores de cabeza a Geto Romano y solo acabaron con él por traición. Sobornaron a sus hombres. Luego los hombres quisieron cobrar su recompensa. Bueno, eran cuatro. Y dijeron, no sé si esa palabra fue verdad o no la pronunciaron, pero esa palabra quedó para siempre. Roma no paga a los traidores. Bueno, amigos y amigas de Radio Cuca, un abrazo y que tengan todos un buen comienzo de semana. Los quiero. Hasta luego. Adiós.